Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. A special greeting to our friends at Radio Gente. Radio Gente. Un saludo a los amigos de Radio Gente en Cochabamba, que todos los días transmiten los titulares de Democracy Now! The oil rig that exploded off Louisiana this week. La plataforma petrolera que explotó esta semana cerca de las costas de Luisiana se hundió en el Golfo de México, razón por la cual aumentan los temores de que se produzca un gran desastre ambiental, al tiempo que se desvanecen las esperanzas de rescatar con vida a los 11 trabajadores desaparecidos. La plataforma estuvo en llamas durante 2 días después de la explosión que se produjo el martes por la noche. Los expertos afirman que hasta 336.000 galones de crudo podrían subir a diario desde el suelo marítimo y amenazar gravemente el ecosistema de las costas de Luisiana y el Mississippi. También hay temor de que aproximadamente 700.000 galones de gasoil a bordo del barco se hayan vertido en la explosión, además del derrame. Mientras tanto, la Guardia Costera sigue buscando a los 11 trabajadores desaparecidos, pero se afirma que hay pocas esperanzas de encontrarlos con vida. Más de un centenar de trabajadores sobrevivieron a la explosión. 17 personas están hospitalizadas, de las cuales 4 se encuentran muy graves. The Washington Post is reporting. El Washington Post informa que una inspección federal llegó a la conclusión de que hubo imprudencia temeraria en la seguridad laboral de la mina Upper Big Branch de West Virginia antes de la explosión en la que murieron 29 trabajadores este mes. En enero, un inspector de la Administración de Salud y Seguridad de Minería denunció que un ejecutivo de Macy Energy le había dicho a un capataz que no se preocupara en respuesta a sus quejas por un problema de ventilación que había aparecido en una inspección anterior. El inspector concluyó que el operador ha mostrado imprudencia temeraria en relación con el cuidado a los mineros y un alto nivel de negligencia que podría causar lesiones fatales. The Washington Independent, meanwhile, is reporting. Mientras tanto, el Washington Independent informa que Macy Energy impidió que los mineros asistieran a los funerales de sus compañeros de trabajo desde que ocurrió la explosión. Según se informa, funcionarios de la empresa también habrían rechazado los planes para erigir un monumento provisorio en las afueras del emplazamiento de la mina. Y al menos en un caso, una persona fue obligada a ir a trabajar a pesar de que en ese momento se desconocía aún lo que había sucedido con un familiar suyo que resultó estar entre las víctimas. President Obama continued his push for overhaul. El presidente Barack Obama siguió presionando en favor de la revisión de la regulación financiera en un discurso pronunciado el jueves ante los ejecutivos de Wall Street en Nueva York. En su alocución en el histórico centro universitario Cooper Union, Obama exhortó a las más importantes empresas financieras a aceptar la reforma. El presidente Obama declaró: I believe in the power of the free market. Creo en el poder del libre mercado, creo en un sector financiero fuerte que ayude a la gente a obtener capital y préstamos e invertir sus ahorros. Eso es parte de lo que ha convertido a Estados Unidos en lo que es, pero el libre mercado nunca debió ser un permiso estricto para lograr cualquier cosa que se quiera, de cualquier modo. Senate Majority Leader Harry Reid. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dice que bregará por poner fin al debate y proceder a la votación del proyecto ya el próximo lunes. Los demócratas necesitarán el apoyo de por lo menos un republicano para evitar una maniobra obstruccionista. Grecia solicitó un enorme rescate de 56.000 millones de dólares para hacer frente a una crisis de endeudamiento cada vez mayor. En el día de hoy, el primer ministro griego, George Papandreou, presentó la solicitud a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional. Toda ayuda de rescate podría endurecer aún más las medidas de austeridad, como los recortes de gastos y aumentos de impuestos que han suscitado las protestas generalizadas en el país. Importantes firmas estadounidenses tuvieron un papel clave en la crisis financiera de Grecia. Un negocio generado por Goldman Sachs ayudó a este país a encubrir miles de millones de dólares de deuda ante los reguladores europeos. Además de Goldman, el gobierno griego utilizó más de una docena de bancos para administrar su deuda nacional a través de derivados. Un residente de Illinois está demandando al Vaticano y al Papa Benedicto XVI por presuntamente encubrir los abusos sexuales que ocurrieron durante 2 décadas en una escuela católica Católica de Wisconsin. Documentos internos publicados el mes pasado indicaban que autoridades del Vaticano, entre las que se encontraba quien luego se convirtió en el actual Papa, decidieron no apartar del sacerdocio al cura de Wisconsin, el padre Lawrence Murphy, a pesar de las pruebas de que había abusado de 200 niños sordos. El demandante no identificado dice que fue una de las víctimas de Murphy. También dice que le escribió al Vaticano sobre Murphy en 1995, un año antes de la fecha en la que las autoridades del Vaticano dicen que fueron informadas por primera vez. Middle East envoy George Mitchell. El enviado de Estados Unidos para el Medio Oriente, George Mitchell, regresó a Israel y a los territorios ocupados para dialogar con líderes israelíes y palestinos. Esta es la primera visita de Mitchell al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desde que Netanyahu reiteró su negativa a detener la construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental la semana pasada. El negociador palestino, Saeb Erekat, afirmó que la actual expansión de asentamientos israelíes está socavando las negociaciones de paz. Erekat dijo: el presidente Abbas recibirá al senador Mitchell mañana por la noche, y estamos haciendo todo el esfuerzo posible para darle al presidente Obama y al senador Mitchell la oportunidad de entablar y comenzar los diálogos de acercamiento, como árabes y palestinos. Hemos dicho que sí a estos diálogos de acercamiento el mes pasado. El gobierno de Netanyahu respondió con 1.600 no al introducir 1.600 unidades habitacionales en el asentamiento de Ramat Shlomo, en Jerusalén Oriental. Un tribunal de apelaciones militar anuló la condena por homicidio de un infante de marina estadounidense en el caso de asesinato de un civil iraquí en la localidad de Amdania en el año 2006. El sargento Lawrence Hutchins fue el único de los 7 miembros del servicio militar estadounidense implicados en el asesinato que recibió una condena por homicidio. El jueves, los veredictos fueron anulados con el fundamento de que los abogados de Hutchins fueron despedidos indebidamente antes de su juicio en el año 2007. A la víctima, Hajim Ibrahim Awad, le sacaron de su casa a rastras, le dispararon y luego le colocaron un arma para que pareciera que estaba planeando un ataque. El gobierno de Obama reveló una propuesta para lanzar un fondo mundial para colaborar con las prácticas de agricultura sustentable en los países en vías de desarrollo. Estados Unidos dice que quiere que este fondo llegue a aproximadamente 22 mil millones de dólares, pero prometió menos de 500 millones. El cofundador de Microsoft y filántropo multimillonario Bill Gates ayudó a exponer la propuesta el jueves. Gates dijo: creemos que invertir en los pequeños productores agrícolas es una forma increíblemente eficaz de luchar contra el hambre y la pobreza extrema. La historia ha demostrado muchas veces que estas son buenas inversiones y es fantástico ver que la agricultura vuelve a estar en el orden del día. Y el Pentágono le retiró la invitación a un destacado evangelista tras fuertes protestas por sus opiniones sobre la religión islámica. Este evangelista, Franklin Graham, había sido invitado a dar una charla en el Pentágono el 6 de mayo, el Día Nacional de Oración. Las protestas se debían a que, poco después de los atentados del 11 de septiembre, Graham dijo que el Islam era una religión muy malvada y perversa. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.